Gamer con mate. ¿500 estaciones y no encuentro nada, vieja? Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con mate en la casa del rock. ¡Leroy! El programa de videojuegos por excelencia de la FMUTN. Muy bienvenidos al programa número 118 de Gamer con mate. Y se hizo la voz. ¿Listo? Sin mate, sí. Bueno, matecito. Sí, es un matecito bueno, fresquito. Ya, últimamente ¿tengo? Yo ya estoy haciendo streaming con Ferné Menta, así que estamos todos. ¿Qué hijo de? ¿En serio? Tomá esa cosa. Perdón. Sí, es rico, para mí es rico. Ferné Menta que... con Sprite me encanta. Bueno, en realidad en este programa no venimos a hablar de bebidas perdón. Alcohólicas. Hablamos de videojuegos, de tecnología. Para ver, sí, hay un programa que él habló de bebidas alcohólicas. Sí, bueno, pero esa fue una excepción que se la dimos a él. Pero otras hierbas. Sí, exactamente. Y como no hay otras hierbas en este mate, vamos a hablar de la gente que nos está acompañando aquí en esta mesa para que nos conozcan y nos vean. Primero gracias a Pase de Momia de Causa Sí, Rebelde. Muchísimas gracias porque Momia en realidad a veces me olvido, ¿puedes creer? Pero muy buena onda, siempre hablamos. Quiero saber si estoy ahí de anda, por favor. Así que empecemos a presentar al que tengo enfrente, por favor. Buenas, sé que estuvo un poquito desaparecido, vale. Pero bueno, ya tarde o temprano tenía que volver a molestar a Mon, si no, sí, no está demasiado tranquilo. Ayer tenía que hacer y se cortó justo la luz, pero tuvo la cuya justificación. No, se cortó la luz hasta el Casino de Mendoza, desde el Casino de Mendoza hasta Chacra. Sí, no, a mí me pasó, me invitó de paso, le mandamos saludos a Adrián Fuenzalida de Super Cartucho, me tomó una birra porque estaba muy oscuro, sí, mucho miedo. Y mucho calor. Bueno, a la izquierda de Magic, mi derecha, y no sé, fíjense ustedes quién es. Vamos a presentar al siguiente, a la persona de barba. El artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Jaffi. Hola, ¿qué tal? Reloaded. Bueno, en su hola, ¿qué tal? Reloaded. Quiero decir... Jaffi, el martes a las 7 de la tarde acá en la UTN va a estar presentando su proyecto final, así que vengan todos, traigan el mate, así se pone más nervioso. Ya aclaré, no se le puede tirar nada a los expositores, está terminalmente prohibido. Durante momento, la exposición. Claro, en el momento de terminar ya no son más expositores. Igual yo tenía muchas ganas de agarrar, comprar una cartuchera y tirarte la goma, no sé por qué. Ah, qué lindo. Está bien. Nada, nombre del programa. No, es que después... Quiero presentar a la que tengo a mi siguiente lugar. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Él es el Chacho Bros. O Monfus. Bueno, gracias, sí, es verdad. Mira, si te pones de costado con la manito, a ver, por favor, para la cámara. Como me llamo yo. Así como él. ¿Cómo la manito? ¿Cómo estás, Luigi? ¿Cómo no vas a hacer? A favor de aborto, mirá, soy aliade. Soy aliade. Sí. Vale, princesa. Bueno, para la gente que no sepa, porque el público se va renovando, acá Chacho y Monfus son hermanos, así que. Sí, Chacho Muñoz Velázquez y. Hablando de Chacho, eso, ¿me pasás la intro de la persona que tengo enfrente? Eso. El hermano de Monfus, Chacho. Hola, soy el hermano de Monfus. Player number one es rojito. Claro, es rojito. Sea, Mario. Imagínense esto, pero en rojo. Y con menos pelo. A Monfus le desconectan el control en la vida. Buenas tardes, gente. Sí, por eso ha sido. Justo manco. Yo estaba streameando uno que te hace manco. Me encanta que en mi presentación hablemos de él. Sí. Es que obvio. Es material de memes. Yeah. Bueno, el que no es material de memes, porque la verdad que hace todo bien, sí, es el operador que tenemos. ¿Lo presentamos? Él es el sexy Deca. Oh, sí. Debo admitir que tenía ganas de volver a la radio, pues extrañaba la intro. Listo, ya te podés ir tranquilamente. No, bueno, en el programa de hoy. Javi de Pacheco, hola, ¿cómo va? Hay que hacer un especial de bebidas alcohólicas en los videojuegos. Mira, te lo encargo. Está Tupper, yo te di un juego ya. Che. Esto, material se firma. Había un juego en el que no solo tenías que chupar, sino que tenías que meter barbitúricos en el cuerpo porque te daban poderes. No, pará, y también había un juego que vos tenías que ponerte. Sí. Espera, Sea of Thieves también tiene que ver con el alcohol. Sí, se pueden sacar dos: especial de alcohol en los juegos y alcohol con videojuegos. Bueno, de ese somos bastante especialistas. Porque el Dota está lleno de gente que toma antes de jugarlo. No sé por qué. Bien, es lo mínimo que imaginate un Super Hot VR con Scabby. Super Hot el juego, por favor. No la panchería ni nada, claro, de eso, por favor. Jordan Kunstner. ¿Cómo sería esto? Jordan Kunstner. Qué emoción, al final nos enganchó el programa. Primera vez en muy vivo. Muy bien, gracias, Pangolito. Justo hoy no había programa. No hay sorteo. Semana que viene sí. Sí, pero te comprometes que la próxima semana haya sorteo. De mi billetera. De un juego original de Steam que no sea el Red Dead Redemption 2. No va a ser porque no me cansa. Para allá, soy bueno, no tanto. Bueno, vamos a ver qué regalamos. Acá saludamos a César Mus, que dice: hola, hola, hola, hola. Hola, bueno, hola. César, que nos encontramos en Buenos Aires, en Argentina Game Show. Podemos sortear la falta de barba de Café, ¿viste? La sacó de un museo así con un peto. ¿Sabes qué no te traje? El llaverito. El llaverito de no HyperX. Te bueno, yo tengo algo mejor: el llaverito de Ultrabytes. Le mandamos saludos a Cristian el Ultrabyte. Que me traiga el monitor, tira esta presentación. Que el mes que viene me traiga el monitor, María Vale. ¿Enderecemos la nave? Sí, enderecemos la nave. Quiero hablar un poco de lo que vamos a hablar en el día de la fecha. Tenemos. Yuyitos, creo que trajiste algo, ¿no es cierto? Fallout 4 para rifa, Descartes, no. Igual. Todo bien, Descartes. No, pero un juego bueno. O sea, bueno. No puedo decir nada. ¿Trajiste Yuyitos? Sí, traje Yuyitos. Bueno, tenemos Yuyitos con noticias y juego de la semana, o juego de la semana, nadie lo sabe. No, hay noticias. Luego tenemos un pionero del gaming con la historia del Daytona USA. Hecho por Jaffi. Sí, sí, quiero decir una cosa. Ready, set, go. Bien, y luego tenemos un reservado de Booker que era de Dark Souls. Cuando invoquemos a Booker, les aviso. Booker ya es meme la falta de Booker. Te superó, ¿entendés? Jaffe creo que se ha vuelto responsable o adulto, no sé qué pasó. Pero Booker. Sí, mientras lo invocamos, ¿te parece que traigamos un tema? Dale. Bueno, vamos a escuchar. Un tema que le encanta a Monfus, porque Monfus de chiquito tuvo un Pokémon, un juego de Pokémon. Sí, Pokémon Red. Nunca lo terminé, ese. Bueno, es un cover hecho por Toxic Eternity, que siempre que lo etiqueto en las publicaciones me pone buenísimo, loco, soy así. Gracias. Es un cover de Victory Road y de Champion Theme. Los dos lo metió juntos, hizo un cover metal, lo escuchamos y volvemos con Yuyitos, ¿sí? volvemos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? De paso les recuerdo a todos, si quieren vernos nuestras hermosas caras, no son hermosas, pueden meterse en facebook.com/gamercomate. Sí, yo estoy un poquito más fachero. Estamos transmitiendo la radio en vivo como tratamos de hacer siempre, igual que en twitch.tv/gamercomate. Pueden seguir eso y los jueguitos que juega Monfus, que está jugando Resident Evil 7. 7 con todos los DLC, me falta uno que está bueno. Y en of Soul. No, los demás, entretenido. Pero me sorprendió el juego. Y bueno, Magic quiere probar una cosa de Minecraft, un mod de con la tabla periódica, sí. No entendí nada. Lo busqué, rarísimo. Me encontré un mod random de Minecraft que te permite descomponer los productos en sus partes de la tabla periódica, por ejemplo, no sé, en carbono. Y con los distintos componentes los metes en una máquina que te los junta y te da otras cosas. Alta alquimia eso. Es una alquimia mal. Pacheco dice que no sabía que se podía pedir el CT. Me están, dice que le gustaría escuchar Hellmatch de Command Conquer 2 la semana que viene. Pero mira, claro, en realidad, si vos decís Hellmatch es un solo tema. Es un solo tema. Yo te puedo traer o el solo tema o el OCT. Vamos a... Sugírenlo si quieren. Creo que lo hemos pasado en algún momento. El OST de los Command & Conquer Red Alert 2 entero, sí. Bueno, pero si lo piden de nuevo, lo sé. Pero, esperen. Se me acaba de ocurrir que como Monfus acaba de comprometer en vivo que va a pagar un juego para sortear. Pepe, me dije que iba a pagar un bando. Con un límite de 100 pesos, yo quiero que todos me comenten acá qué juego quieren que le regalen. Por ejemplo, Descartes Chaman dijo Fallout 4. ¿Eh? De paso le mandamos saludos a Juan Pedrón. Estamos ready con Checho y Sir. Sí, estamos acá. Increíble. ATR. Pampi. Un buen juego de Steam como el Witcher 3. Para mí es, pero la gloria. Cristian, que ya lo saludamos. Saludos, ajá. De hecho, mostré tu llavero. ¿Y qué es eso que toman? Horchata, no. Es una bebida de pomelo que empieza con man y termina con aos. Sí, que tiene una versión de uva que ya voy a traer. ¡Vamos, Manao! ¡No! ¡Me lo cobran! ¡Que los paguen! ¡Claro, por Dios! Mansa pelada, sí, la de Monfo. ¿Viste qué pelado que está, boludo? Imagínate el cartel de Manaos que podemos poner ahí. Jordan Cruzé, no sé cómo se traduce. Jordan, decí. Jordan. No sé si hablaron alguna vez de Dragon Ball Online. ¿No se fundió eso? ¿Ya no existe? Sí, bueno, de hecho yo lo estuve hablando por Discord con él. ¿No se murió eso? Sí, se murió, pero lo están tratando de revivir. Así, servidor de fan. Hablamos de Dragon Ball Z Kakarot, que es como parecido, sí. Pero sin online. Sí, eso lo jugamos un poco, sí. Y en esta sección que se llama Yuyitos, Monfus nos trae un juego tipo una efeméride de videojuegos de la semana. Bien, para que poco el juego. ¿Qué trajiste? Un juego clásico, yo lo terminé en Wii U, porque no me acuerdo si lo jugamos una vez. Para, vos sos el que tiene la Wii U. Sí, tengo la Wii U. La persona de Mendoza que tiene la Wii U. No, es más. La persona de Argentina que tiene la Wii U. Aguante la Wii U. El uno de dos de la Wii U. El problema es que me di cuenta que con el tiempo le dejé el pad encima y la Wii U se prende. Si sos una... Tienes razón. Hay que desajustar, le tengo que desajustar unas cosas para porque... El que sea técnico y sepa reparar Wii U, por favor, no, ya sé lo que tengo que hacer. Comente ahí en el programa. Bien, el juego este de 1986. La forma más fácil de arreglar la Wii U es tirarla y comprarte la... No, tiene su juego lindo, voy a comprarme la Switch igual. No, igual tiene sus cosas lindas, como por ejemplo que podés jugar desde el baño. Sí, como la... ¿Cómo Switch? La Switch. No, tiene parte de... No. Pero si el baño está cerca de... Claro. Lo importante es que yo jugué al juego que ya vamos a... Dale. No terminé. Ay, le molestan las interrupciones, increíble. Bueno. Ya sé lo que se siente. Este juego que muy poca gente lo conoció más por la versión de Super Smash. Mucho, incluso Café lo conoció por Super Smash. A ver. Es el juego Kid Icarus. Sí. Un juego de 1986, salió primero en Japón, después de los meses en 1987 salió en Estados Unidos. Está hecho por el equipo de Nintendo, R&D, que después se volvió a L. Se separó un tiempo, Junpei Yokoi, que fue el que manejaba todo ese equipo a partir de los 70. ¿Cómo se llama en japonés? Junpei Yokoi. Buena, menciona en japonés mejor que... A ver, es el único que me sé bien. Hideo Kojima y Garashi. Y Garashi, ya está. Listo. Perfecto. No me pregunto nada más, ña. Bien, no me acuerdo el primer nombre de Garashi encima. Iga y Garashi. ¿Ah, sí? Bueno. Ahí está, gracias. Bien, buscame el tema de Kid Icarus. Bien, este juego que voy a mostrar ahora en fondo de pantalla fue un clásico de estos juegos que empezaban a... El equipo este de Nintendo con Junpei Yokoi. Después se separó y se hicieron first party Nintendo. Después del fracaso de la Virtual Boy, el tipo dimitió. Ya vamos a hablar una vez de la historia de Junpei Yokoi, porque es muy interesante todo lo que hizo. Básicamente Nintendo le debe la vida por muchas cosas, su filosofía. Murió y ahí dicen algunos que los Yakuza. Sí, porque todo tiene la culpa los Yakuza, como acá tiene todo lo culpa la política. Claro, bueno. Este juego, además, el equipo este fueron los que realizaron la parte técnica de Donkey Kong. Fueron los que realizaron muchos arcades famosos de Nintendo. Apreté el start, ya que está. Fue el Popeye, sí. Y además, este juego salió junto con la Famicom Disk, pero en... acá no sé si se ve ahí. Sí, pero yo tengo delay. Este juego usaba el motor con el que se hizo Metroid de NES. Y después salió la secuela, que salió también con el motor de Game Boy de Metroid. En este juego teníamos a la diosa de la luz, Pauletena, que es la Pauletena, que se ve invadida por un ejército de infierno, manejado por... atrapando infieles. Está hablando de todo mitología griega, perdón. Sí, sí. Sí, tiene su mamo, viste, japonés. Bien, y después... puse Star, ahí está, nunca empezó. Bien, un poquito más bajo porque me va... Me está partiendo el oído, gracias. Este juego... Bueno, Medusa fue maldecida por Pauletena porque usaba todos los birros del infierno. Entonces, para vengarse, le envía a todos y la captura a Pauletena y a todos los ángeles. Hay un ángel mitad demonio, que es Kid Icarus, que es la última deber que le da un arco bendecido para poder combatir a estos monstruos, poder recolectar las alas de Pegaso, el arco de, no me acuerdo, de Artemisa y el espejo no sé de quién. Bien. La armadura de Pilates. La gran Kratos. Bueno, o la gran Senseiya, ¿viste? Bueno, la cosa es que lo interesante de Maya de este juego tenía varios finales. Es muy difícil. Es muy difícil, posta. Yo lo terminé, me costó. Una parte tuve que buscar la guía. Mucha gente habla de Dark Souls, el Dark Souls. Este juego es difícil. Este juego difícil. Esa gente que dice Dark Souls, no. Esa gente que viene a hablar del reservado de Dark Souls y que recién entra. Oye, Natalio. Cena. Lo presentamos en el próximo. Después. Sí. Bien, este juego lo que tenía interesante, además que tenía múltiples finales y fue poco conocido por la dificultad, a pesar que después se hizo más conocido por las guías que empezaron a salir, porque tenías códigos para empezar distintos niveles, usabas corazones, en esa época no sé por qué usaban los corazones como dinero, es como el amor te da dinero. Tenías la versión capitalista de Mario y la versión más amor y paz y hippie de Kirikaru y Castlevania. ¿Y qué sabes si en realidad le arrancaba los corazones y lo usabas como puede ser las armas, como las vuelves de... Bueno, yo de chico, por la aparte de la apariencia que estamos viendo en la pantalla del juego, yo pensé que no era, o sea, Ícaro, porque en realidad es el hijo de Ícaro, sino que era, ¿cómo es? Cupido. Cupido, vale, sí, todo. Parecía Cupido, agarras corazones, o sea. Después, en la versión de Game Boy, de hecho, termina y al terminar el juego vuela contra el sol y se le queman las alas. Sí. Haciendo referencia. Bueno, fuera de eso, el juego tenía un desplazamiento vertical donde cuando no teníamos, no volvía la pantalla, entonces si ya pasaste a pantalla y no había nada abajo. Muy parecido al juego como Snow Bros. Claro, pero podías pasar de izquierda a derecha como si fueran los juegos de Pac-Man. Tenías partes también de laterales que vos tenías que hacer tipo shoot'em up, ir volando y tenías que estar disparando. Tenía partes medio Metroid, donde tenías un mapita, tenías que pasar por distintas partes, lugares secretos, y tenías los jefes finales. Con ítems, y agarrar ítems para seguir avanzando. Todo esto se iba, si pasabas de alto y no explorabas, podías perder muy fácil porque se volvía muy difícil el juego. Sin los ítems especiales, tenías los... Siempre los japoneses tienen algo con la berenjena. Tenían los magos berenjena que te convertían en berenjena. ¿Vos te gusta la berenjena? No, yo no. Bueno. Te convertía en berenjena. No comés berenjena. Y tenías que, para poder seguir, tenías que volver a una fuente que te desconvertía en berenjena. Así. O sea, es la versión de ¿viste cuando en Skyrim te convierten en vampiro? Claro. Sos la versión de berenjena. Pero viste que los japoneses tienen un tema con la berenjena. No sé qué... Porque tenías lo de... Ice Climber también tenía un tema con la berenjena. Sí. Hay un juego de así muy japonés. Podemos hablar muchas cosas de la berenjena, como por ejemplo... ¿Por qué le dicen berenjena? Bueno. Tenés la parte que, bueno, luchás con la muerte. ¿Realmente es de color morado? Si vos comés berenjena. Estoy hablando del juego. Ah, perdón. No era de berenjena el chalmelón. No. Maldición. Bueno, después este juego estuvo 12 años en pausa después de la versión de Game Boy. No fue buena berenjena. La versión de Game Boy. La verdad que como que todos estos elementos de lo que estaba diciendo tiene la mitad. Bueno, pero tiene la versión de guardado. No, era mucho más fluido. El problema es que la pantalla era más chica, entonces se te hacía más difícil. Tenía la versión de guardado y demás. Después pasó a Kid Icarus Uprising, sí. Que ganó como mejor, en el 2010 ganó como mejor trailer de un videojuego. ¿Por qué el programa berenjena? Sí. Ya está, el programa es berenjena. El programa de berenjena, no te lo hago. Te paso dale. Somos un grupo muy serio. Sí. Sí, sobre todo acá porque hay gente que me está diciendo que lindo peinado. Sí, viste, me peiné a la berenjena. A la berenjena. Ahí está el nombre del programa. Peinado a la berenjena. Bien. El juego salió de Rising, que es un juego que se parecía mucho a Space Harrier o a Star Fox, eso de que son medio guiados, rail shooter, se puede decir, que te van yendo de la mano, para 3DS, muy bueno, donde terminaba el juego, los créditos, y después salía Dark Pit, después de los créditos tenías que vencer a Hades. Pará, me está hablando que vos tenés a Pit y a Dark Pit. Sí. Que sí. Salió, salió, salió, salió, salió, y tenés un Chinese Pit. Y son dos personajes diferentes en Super Smash. Sí. Es una mentira. Pero bueno, después lo llamaron Echo Fighter. Bueno, la cosa es que ese juego salió después en el 2011, 2010. Para 3DS ganó mucha popularidad y muchos le tenían poca fe porque nadie reconoce, acordaba de Pit. Y ahí empezó a volverse popular otra vez esta versión de que salió en la Wii Mini, en la, después salió en la NES Classic de Switch y también Wii U. Recomendado si les gustan los juegos difíciles. Sí. Y tecnológicamente es muy avanzado para la época. Porque sí, presentó un... A ver, tenía Shoot'em Up, plataformero, Metroidvania, y todo metido. Y hay muchas veces que, como que, a diferencia de otros juegos, tienen muchos enemigos en pantalla con patrones diferentes. Que generalmente eso es un problema para cuando tenías la memoria reducida. Porque, por ejemplo, en Snow Bros, viste que empezaban como a hacer un flicker. O sea, sí, había un problema. Este juego lo trata bastante fluido. Sí, tenía, lo tenía, pero... Lo podía acumular, sí. Ahí Descartes dice, en Queen Blade también hay muchas referencias a berenjena, un manga japonés de Wi-Fi. Así que los japoneses tienen un tema con la berenjena. Muy bien, también hablan del Espejo Yata, que ya lo dijimos. Dice que en México decimos, es un juego que salió para todas las consolas, quiere decir, menos para la Wii U. De hecho, sí, acá también se dice, ¿verdad? Espera, salió Just Dance para todos, inclusive la Wii, pero no la Wii U. Sí, nada. Ahí está, nada, déjame entrar. Bueno, está bien. ¿Vas a entrar? Está bien, listo. Les presento a todos a Booker, por favor. Permiso, hola, ¿cómo andan? Estamos escuchando tu presentación, o sea, la estás cagando. ¿Estás cagando? Sí. No, no puedes decir esas palabras. Seguimos al aire. Bien, listo. Bien. Perfecto. Ahí estamos con la cámara. Bueno, una noticia que quiero avisar. Una sola. Hace dos días falleció a las 3 de la mañana Ana María Malagamba. Tal vez no la conoce, voy a buscarle, a ver si la puedo escuchar, Ana María Malagamba. Si han ido alguna vez los alcaldes de acá, de Argentina, más que nada, sí, habrán visto lo que se dice, ¿cómo se dice la parte del... La marquesina. La marquesina. La marquesina de los arcades, está hablando. Generalmente, en realidad la marquesina venía como con una temática, que era el juego que ahí estamos tampoco en Google. Y había una... Claro, ahora van a ver la computadora, Monfos. Por favor, mostrar la computadora. Sí, yo estoy mostrando. Bien. Esa marquesina, que se ve en pantalla, es la que tenía como genérica... Para todos los arcades. Claro, no, habían distintas variaciones. A ver, también hubo una discusión de que ella, muy a lo... ¿Cómo se llama el Vegaturro? Nick. Muy a lo Nick, se inspiró en Fraceta y Boris Vallejo, que son artistas, uno mexicano y otro creo que chileno, de arte fantástico, porque se parecen demasiado. Entonces, de hecho, tuvieron un tema legal. Pero fue eso, murió a los 60 años. Busquen en la revista Ripley, que es una revista tipo retro gamer. De hecho, ya pedí la primera vez qué onda, porque quiero ver que pues, las puedes pedir y demás. Hecha en Argentina, le tiene una entrevista. Uh-huh. También tenía su lado político ella, fue un poco lo que se separó en su momento porque era militaba demasiado. Pero en los años 80 era muy raro ver mujeres involucradas en la industria de videojuegos, más en cosas tan específicas en la industria de videojuegos. Exactamente. Sí, la parte de la artística, y la verdad que eso es como que era re genérico. Tenés un centauro, tenés una cuestión futurista, un castillo tipo Drácula, pero a la vez oriental. Un retro. Lo que sí, ojo, compren por internet porque se venden las marquesinas, pero hay muchas que la firma la han tapado y la han puesto a tu autor. Así que ojo, porque la están vendiendo truchas. Y ¿sabes qué? Hay gente que quiere vender cosas no truchas y vienen ahora en el corte comercial. Así que vamos al corte y volvemos con Pioneros del Gaming. Tanda. Ahora. ¿Cómo pudiste? Con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Y estamos de vuelta con Pioneros del Gaming y esta musiquita que nos evoca un poquito al viejo oeste y en realidad al Sunset Riders. Al mejor juego, a la mejor versión del Sunset Riders. Sí, porque... De Sega. Sí. No es... Dale. Tengo una pregunta para ver si me estoy... ¿El Sunset Riders no era ese de vaqueros donde vos tenías uno que era un mundo... Corman era el más copado. ¿Cómo se llamaba Corman? Ahí está. Y Billy era el azul. Y los otros dos de arcade no Bob, sé por qué. Tenías Bob, que era la mejor versión. Era el verde. Era Genesis. Era el escopetero, pero verde. No era un escopetero. Tenía un Winchester, un rifle. Sí, un Winchester, pero disparaba con escopeta. bueno, era un rifle. El chabón disparaba muy rápido. Pero no vamos a hablar de disparos, vamos a hablar de carreritas. ¡Apa! Los fichines. Por ahí hay un... dando vuelta en YouTube un tema de Daytona. ¿Puede ser, señor escribano? Confirme. Mientras tanto yo voy a hablar un poquito... Pacheco puso F por Ana María. Sí, exactamente. Vamos a hablar un poquito de los comentarios que tenemos en Facebook. Bueno, Juan Piberón habla de mi cabeza como una mezcla entre Black Hole y una berenjena. El Black Hole es el de Tota. Perfecto. Y bueno, Lucas, no voy a decir que supi, Luki, supi, porque no, además voy a decir el apellido, lo voy a quemar en vivo. Dice que juego que son más lindo que logro decir. Rolling Stone. Pero la gente que nos está viendo por Twitch y Facebook, le mandamos un saludo para este momento musical. Este hermoso tema de la versión remixada de uno de los de las versiones de Daytona. Eso es lo que venimos a... ¡Daytona! Todo, güey. Este hermoso juego de arcades que todos recordamos que cuando fuimos a los centros comerciales a jugar... Es un juego desarrollado por la división de Sega llamada AM2. Sí. Fue lanzado oficialmente la primera versión en arcades en 1993. Salió en la versión original, la Daytona USA. Salió en arcade, Sega Saturn, Dreamcast, Windows, Xbox Live y PlayStation Network. Yo el de Play lo tuve. Esas últimas dos versiones tuvieron un par de variaciones, pero... La de Saturn era mejor. La no, arcade. El Daytona de arcade, ¿con qué lo manejabas? No me acuerdo. ¿Cómo con qué lo manejabas? O sea, ¿lo manejabas con volante? Pues yo me acuerdo que había uno con volante, pero también me acuerdo que había uno que era un auto directamente. Claro. Ese era un Daytona 2. No, que no, no, igual sí. Habían varias versiones, porque habían hasta incluso algunos que era la versión. Te mató porque en la página, en Wikipedia, de hecho, nunca hubo. Está la foto. Es que mira, escúchame. Ya vamos a llegar, pero hay algunas versiones que eran la clásica cabina normal, que venían de A1 o de A2, y después estaba la versión deluxe que venía hasta incluso de A8, y hasta incluso te tenía pantallas para la cámara. Gente que estaba viendo atrás. Yo quiero el Daytona 2 de octubre recién nomás, que se estaba acá en el shopping. Hay muchas versiones. Bien, bien. De la gente que desarrolló este videojuego tenemos a los nombres difíciles de pronunciar en japonés. ¡Ay, qué rico! Toshiro Nagoshi. Bueno, pero ese es un diseñador recontra conocido. ¡El Nagoshi! El que jugás partidito los Es que hizo Virtual Racing, Shenmue. Acá lo tengo. Virtual Racing estuvo en la serie de Daytona. Yakuza. Shenmue. Yakuza. Gracias por leer la lista que estaba acá. Perdón. F-Zero. También está Makoto Ozaki, que participó en Outrun 2, Virtua Fighter, que es clásico, reduro. Sí, reduro, pero reduro porque es de esta época de Sega. Sí, sí. Fue anterior. Estamos viendo de paso imágenes de... Sí. Bueno, en esa época debe estar reduro para Makoto. Pero qué lindo que es duro, ¿eh? Ya les voy a comentar cómo... Esa vuelta que sería el Sonic. Venía segunda, adelantado por el juego. Sí. También estuvo Daichi Katagari, que estuvo en la creación de varios juegos de arcade, incluido la serie Virtua Fighter, Fighting Vipers, Virtua Fighter 4, bueno, también. Todo Virtua Fighter. Sí. Todos los juegos de pelea de Sega. Otro nombre difícil de pronunciar, Takenobu Mitsuyoshi. ¡El Mitsuyoshi! El Mitsu. Virtua Rising, Street Fighter, Shenmue, varios Daytona. Y el... Me gusta porque esta enumeración no es enunciativa. Y Patrick Michael, el único oriental, que básicamente estuvo involucrado en la serie Daytona. En la parte que dijo USA. Daytona USA. Dijo USA y ese fue el aporte. Fue como el co-creador de Facebook que le dijo, saquémosle el D. Bueno. No, me parece el NAFTA. Ya que estamos, como para adelantar un poquito, ¿qué se caracterizaba y por qué era distinto por este juego de carreras a otros? Justamente, muchas gracias. Lo que tenía, por ejemplo, con respecto a los otros videojuegos que eran de su misma época, que lo tengo por acá mencionado, por ejemplo, el... ¿Sistema de cámaras? Ya lo voy a buscar los otros que eran competidores. Rider, por ejemplo. No, Cruising USA. era el Outrun. Era que... me estaba tratando de acordar uno en especial que había leído. Bueno, no lo encuentro. Cuestión es que una de las cosas que tenía importante era que ellos querían centrarse más que nada en lo que era no tan simulador, sí, como Virtual Driving, claro, sino más en el hecho de que se sienta una experiencia divertida, algo distinto. Claro. Yo creo que lo que intentaron hacer es como hacer algo más tipo NASCAR, que de hecho en esa época, claro, era para los que no sepan, NASCAR es como si fuera un TC2000 en el de autos Unidos, pesados de autos de 2000 kilos y de motores de 2 litros, o sea, todos tienen el mismo motor, pero con la carrocería, no, exacto, con un circuito muy, muy cerrado, pero con muchas vueltas y con mucho roce. Sí. Para hacerlo divertido. Eso era lo interesante. ¿Sabes cómo surgió esto? Dale. Este chabón, el que va a estar Rayo McQueen. Ajá. Claro. Toshiro Nagoshi, el Nagoshi. Resulta que viajó a los Estados Unidos, él es de Japón, viajó a los Estados Unidos para ver el modelo 2 de arcades, uh-huh, de placa madre para, uh-huh, los arcades, uh-huh, que lo estaban presentando. Y como estaba ahí, dio una vuelta por las carreras de NASCAR, uh-huh, y cuestión es que el chabón se quedó remanija, volvió a Japón y dijo: tenemos que hacer esto. Hoy en día decís eso de trabajo y dices: míralo por internet, flaco, no me jodas. Te mando a Estados Unidos a verlo. Sí, bueno, aclaremos que estamos en 1989, sí, por sí, ahí. A ver, el de Outrun le dio un Ferrari Testa Rosa y paseó por toda Europa para inspirarse. Aparte, recordamos que en arcade salió una versión limitada en el 93 y salió mundialmente en abril del 94. O sea, claro, imagínate lo que se demoraron. Sí. La primera versión salió en Estados Unidos. Fue probada, uh-huh, en 1993 y 1994 ahí se expandió. De hecho, Hard Driving, ese era uno de los juegos, uh-huh, y Virtua Racing era Hard Driving en el 89 y Virtua Racing en el 92. Eran los más cercanos que tenían a esa época. Nota de color de Cipuluki de Facebook. Para los que no saben, el creador de Daytona es de Pisces. Sí, como ya. Y como más que yo. Yo, Molto de aquí, Combat Equine cumple con los requisitos para el sorteo. Yo no te insisto. Sí. Yo quiero saber si Monfus, cuando se va de Estados Unidos, va a hacer ese tipo de cosas como subirse en un Ferrari Testa Rosa para dar vuelta para hacer Daytona y todo eso. Seguramente va a estar preso. Aclaremos que en Japón lo único que existía era, digamos, como trending, era la Fórmula 1. No había, claro, algo como NASCAR así. Claro. Muy loco. Algo muy loco también tiene que ver con el tema que vamos a presentar ahora, para dar un poquito de espacio que pienses. Que tranquilices, porque estás muy acelerado, Jafi. Por favor. Ah, perfecto. Me agarró la gran mofo. Sí, sí, sí. Uh-huh. No sé si te contagió. Vamos a escuchar dos. Primero que estoy hablando, che. Dos Who Fight Farther, ¿viste? De Black Mages. Black Mages es una banda hecha por Nobuo Uematsu. Ah. Es la banda de él, que él reversiona sus mismos temas. Por ejemplo, este es un tema de Final Fantasy VII y lo toca en concierto. Sé que tiene primo de Lagoshi. Sí. Lo escuchamos y volvemos con. We'll be right back. con mate. Y volvemos, estamos con pioneros del gaming, hablando de Daytona USA y todo lo que movió. Pompe Belón quiere el Mortal Kombat 11, che, estás... No, no, vamos a dar primero el XL, probablemente. Tengo miedo. Te comento, ¿con quién se aliaron para hacer este Mans juego, la gente de AM2? Con nada más ni nada menos que desarrolladores de simuladores militares de General Electric Aerospace. Bien. Really, mira. Y mira, del grupo de desarrolladores... como eran todos japoneses y no sabían cuál era la experiencia en NASCAR, no solo se pusieron a ver películas, leer libros, jugar juegos, sino que... ¡Se metieron en un auto de NASCAR! Makoto Ozaki y Daichi Katagiri se compraron un auto de carreras. ¿Qué maneja eso? Y se pusieron a andar así por la calle. Y este es de plata. Es como somos de las pocas empresas de videojuegos, todavía no estalla todo y... Pero por eso ves reflejado tanto amor y tanta, sí, sí, tanta velocidad. Una de las cosas interesantes de este juego es que en su momento fue la tecnología de texture mapping que hicieron. Uh-huh. ¿Querés explicar qué es texture mapping? Es cuando la... No es la... Si no lo tengo acá, Bueno, explícalo vos porque está bien. Es básicamente un proceso de mapeo de píxeles de una textura, o sea, una imagen a un modelo 3D. Sí, es cuando agarran el cubo, porque los Sims que agarran el cubo ponen una textura que es plana y la rodean al cubo. Otro juego que en su misma época, digamos, sería el competidor directo es Ridge Rider de Namco, que también utiliza esta misma tecnología. Entonces ellos se sentían como enemistados por el competidor más directo, digamos. Claro, era Mortal Kombat Fighter y esa cosa. ¿Eso quiere decir que si querés hacer un buen shooter te tenés que comprar un M16? ¿Qué? Ah. Me gusta porque tu manera japonesa de pensar las cosas... Es muy estadounidense. Está haciendo que este programa se vaya al tacho. Pero bueno. Y una de las cosas que... Llego a Mario Bros. Truck Simulator. Comprémonos un camión y ya mandé mostrado, claro. El problema es cuando quieras jugar al Alien Isolation y tengas que comprarte un Alien. O jugar GTA V. Vale, la cera. Siempre podés jugar al Farming Simulator. Claro. Calabi de Dillo. Y ganás plata. Cuestión es que una de las cosas que lo diferenció de este juego del Ridge Rider es que Daytona tendía a ser más un juego divertido, como decía más temprano, de que no fuera tan simulador, tan real. Más arcadoso. Más arcadoso, si más quiere. Casual. Y una de las cosas que lo diferenció así como brutal fue el hecho de poder hacer un drift, poder derrapar con el auto. Yo no sabía eso, que fue los primeros juegos. Búscalo por ahí para que la gente lo vea un poquito, que cómo se derrapaba con el... Ah, tengo el video del Daytona 2. Fue uno de los primeros que tenía este hecho de en los juegos derrapar. Che, me estás diciendo que eso que se la ponía contra la pared, se le daba 30 millones de vueltas al auto y seguías manejando, ¿no es real? No lo hagas, no lo intentes. Y de hecho, una de las cosas que le preguntaron a Nagoshi, si hubiera agregado algo o qué le quedó por agregar, él hubiera dicho, a mí me hubiera gustado agregar una nueva forma de jugar que sea todo más realista, que los choques que a vos te pasara, te redujeran la performance del auto. Estoy viendo el actor de hoy y se fue el carajo. Sí, se fue el carajo. Sí, igual un poco te daba la sensación, a medida que se va rompiendo el... choques, que el auto está andando mal porque empieza a vibrar. Pero no, sí, claro, pero no. Yo siempre, toda mi vida, pensé que perdías performance, entonces tenías que entrar al pit. Pero no hacía falta. No tenía sentido. Es verdad, teniendo el pit no servía para nada. ¿No? Era para que se limpiara el auto, nada más. O para hacerte canchero. Y hablando del pit, una de las cosas que este equipo de AM2, que al haber trabajado en Virtua Racing, una de las cosas que aprendieron, no solo, bueno, además de todo el proceso, sino que reciclaron varias cosas, como por ejemplo el sistema de cámaras, y el hecho de cómo se mueve la gente del pit, lo sacaron también del... Mira. Ah, que tiene sentido. Bueno, podemos hablar un poquito de lo que pasó acá en Argentina con el juego, ¿no es cierto? No sé si... Hey, acá pegó mucha popularidad. Sí, en realidad la gente de Nivel X, no sé si alguien se acuerda que lo que era Nivel X. Sí, era un programa que era como Gamer Combate, pero con más presupuesto. Y para televisión. Sí, bueno, sí, mira. Ahí salió la gorda de Natalia. Exactamente. Igualito Baracu. Lo que hicieron fue agarrar, tomar un juego que de alguna manera todos hubieran jugado, pudieran jugar en un arcade y tratar de ir por el país organizando torneos. Y jugaban y eran increíbles. El premio era buenísimo. La convocatoria que tenía. Es más, ahí no sé si pusiste. Sí, lo pusiste en pantalla. Sí. Está el capítulo que creo que es el sexto torneo que hicieron acá en Mendoza. Está para el Palmar. Ah, mirá, cuando no tenías casi nada. Claro, esto fue Palmar, el shopping. Mirá cómo estaba antes, boludo. Y las colas eran increíbles de la gente que venía a participar para ver. No me acuerdo ni qué se ganaban. Pero... No, tenías Nintendo 64, Sega Saturn, la última era la Dreamcast. También tenían sorteos de PlayStation 2, los últimos también, era GameCube. Por ahí se puede ver al Monfu. No, sabes que siempre que estaban acá, nosotros estábamos en Buenos Aires. Y cuando hacíamos Buenos Aires, estábamos acá. Y bueno, esos son los problemas de tener plata. Vale, no, mi viejo, no, viajamos aquí a Buenos Aires. Me gusta que hablemos de esto y no tiene nada que ver. Claro, nada que ver. Pero bueno, bueno de esto... Pasa que cuando estaban en Buenos Aires no tenía plata y cuando estaban acá tampoco. En la historia lo podés jugar hasta de A4. Ya el Playland. Hasta 8 se puede. Hasta 8. Depende, la versión deluxe se puede jugar de A8. Y ahí ya te di el pie para que empezáramos a hablar de las versiones, ¿no? Claro, porque primero salió en 1900. Si vamos a redondear en Saturn y PC, digamos, entre 1993 y 1995. La versión de PC salió en el 95 y la arcade en 93 y 94 y Saturn versión en año 94. Perdón. Sí, después... No, espera, no, puede ser 94, 95 debe ser. O sea, en 94 salió la versión, digamos, arcade. Ajá. Para todo el mundo. Ah, bien. Ahí está. Después tenemos el que le sigue en la lista cronológica, el Daytona USA Championship Circuit Edition, en el año 1996 para Sega Saturn. Y con respecto a la versión anterior, soluciona muchos problemas de gráficos. Añade nuevos autos, nuevas pistas y la música aparece completamente remixada. Increíble. No tenemos más la música original. Y el Daytona, ese está. No, sí. Porque se removieron las vocales del juego. No. Y el manejo fue modificado con respecto al arcade. Fue una movida arriesgada. Sí, igual eso no lo recuerdo mucho. Después tenemos el Daytona USA Circuit Edition, no es Championship, para Sega Saturn en el 97. Que mayormente salió para el mercado japonés y tuvo muchas revisiones en lo que era el manejo, se asemejó más a lo que era el arcade, tuvo mejoras gráficas, se agregó la música original también como opcional junto a la remixada. Después tenemos la versión Daytona USA Deluxe, la que mencionamos tanto, para PC en 1997. Basado en la versión del Circuit Edition. Esto es algo muy recurrente en los Daytona, que sí. Siempre se van basando. Pero eso en arcade pasa mucho. Outrun también tuvo muchas versiones. Bueno, mira Street Fighter. Bueno, y aparte sí, me está dando mucha nostalgia. Además tenían además de eso de las versiones, tenías diferentes máquinas de arcade, que lo que hablamos recién más temprano, donde vos tenías todo el auto armado. Después, bueno, a medida que pasaron, yo me acuerdo haber visto el Daytona 2, que además se te movía el auto. Sí. O sea, porque una de las cosas que a mí me impactó y que me gustó del juego era que además de tener la palanca de cambios, que obviamente no tenías en braille, pero bueno, metía el cambio. Perdón, mirá los premios. Sega Genesis, PlayStation 1. Bueno, además de tener la palanca de cambios, tenías el volante y el volante te generaba la vibración y la resistencia en realidad, tipo una resistencia cuando chocabas o ibas cruzando con otro. O sea, era como que te daba una cuestión así como muy de... como inversión. Para lo que se podía hacer en esa época, ¿no? Claro. La versión USA Deluxe corría con una mayor resolución. Se vuelve a agregar el modelo del auto Hornet, algo que se había sacado. El Hornet es el que tenía la abejita. La abejita. La abejita, no, la avispita. La avispita. Sí. Y hay una pista que solo está en esta versión que se llama Silver Ocean Case Away. Eso. Después sale el Daytona USA para arcades en el 98. Se agrega 100% contenido nuevo, tres autos nuevos, tres pistas nuevas. Chico, dentro de esas pistas se agrega un óvalo que estaba en un domo, un parque y una ciudad. Dato de color, cuando hicieron la primera versión del Daytona USA, probaron con pistas de domo, sí. Correspondiente a un speedway de Estados Unidos, sí. No me acuerdo. Al de NASCAR. También probaron con un domo. Con un óvalo de Daytona Speedway. Ajá. Ok, eso. Pero terminaron eligiendo esa forma de la primera pista, la pista de principiante, que es como un trióvalo. Sí, que era clásico. La fácil. Porque básicamente permitía correr muchos jugadores, hasta 40. Uh-huh. Era muy rápida, tenía varias curvas, entonces lo hacía más entretenido. Y una de las cosas que tenía también, y esto ya lo hago como consumidor en realidad, de alguna manera la ficha o el crédito, la jugada, vos lo podías, como si jugabas solo, era tratar de sobrevivir al tiempo y sí. Llegar a completar, por ejemplo, la primera eran las 8 vueltas. En la segunda, que era la medio, tenías 4 vueltas que completar porque era un poco más largo. Y en la difícil, solo 2 vueltas. Y es que te tenía bronca de los compañeros, agarraba, se ponía en contramano y te llevaba puesto. Claro, pero igual, eso ¿por qué? Porque si vos jugabas en varios, era como que te extendía el tiempo cuando el primero le pasaba. Creo que cualquiera se podía conectar en cualquier momento, me acuerdo que tenías que sincronizar. Y te decías que el challenge. En realidad, no en cual. Va, la cuando estaba eligiendo la pista. Claro, en ese momento. Sí. Capaz que justo la versión que yo jugué. Y tenías 2 versiones para jugar manual o automático. El automático ibas un poquito más lento. Jordan, te lo digo a vos, se juega manual. Sí, se va manual, además por las curvas, así para driftear. Y aparte, claro, cuando vos hacías como el rebaje de cuarta a segunda, pegabas, drifteabas. Que le aviso, en la vida real no funciona, lo intenté y rompí la caja de cambio. ¿Y sabés qué otra cosa vamos a romper si seguimos así? No, porque faltan 2 minutos, disculpame. Podemos mencionar, nos vamos faltando 2 minutos. Yo estoy viendo que y mira, te listo sí, rápidamente. Después salió 98 Arcade, Daytona USA 2, Daytona USA 2 Power Edition, Daytona USA 2001 para la Dreamcast. Sega Racing Classic Arcade 2009, que no tenían los derechos para hacer Daytona. Claro. Después la versión Daytona y USA Xbox 360 PS3 2011, que sí, era el mismo, pero sí. Ah, mirá. Y después Daytona Championship USA Arcade 2017. Me encanta porque quería decirlo más real y el 2 sale en naves volando, en parque de diversiones. Hay un Daytona USA del 2011. Sí, sí, y hay un Daytona del 2017. En el 2017 salió, se anunció, dijimos la noticia acá. Ahí está. Está hecho con CryEngine. Ah. De Crysis. Entonces, claro, en 4K, con toda la UD, creo que está en Steam para comprarse. Y para cerrar este momento de nostalgia, les recuerdo, las personas que quieran hacer un drift tienen que ir en cuarta, pegan volantazo, rebajan a segunda. Así, de golpe, así, de sin, golpe, sin tercera y cuarta, nada. No. Tienen que ir, obviamente, en una curva, ¿no? Y entonces, en la Daytona, no en el auto, ¿verdad? Claro. Ya me fue lo compró. Y cuando empiecen a doblar y cuando se vayan enderezando, tienen que pasar a tercera y luego, ya cuando están derechos, a cuarta. Pueden hacer 4-2-4 si quieren, si son arriesgados. Y si, feo, yo en la vida real estás diciendo sí. Para hacerlo. Y si ustedes son viajantes en el tiempo, también lo pueden aplicar en sus torneos de Daytona que organizan nivel X. Vamos a organizar, tengo organizado una tanda comercial. Bien, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, está viendo el comentario. ¿Estás de acuerdo? Perfecto, sí. En todo juego de auto se juega manual, dice Jonathan López. Y bueno, y Luca 5, dice que lo hizo en su clivo y rompió todo. Sí, no quiero ser tu clivo. Vamos a la tanda y volvemos con la historia de Dapson. Gamer. Con madre. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Y volvemos con el programa del día de la fecha. Traemos un reservado que está de la mano de Burker. Sin antes, recordarles que a todos los que nos estén viendo por facebook.com/gamercomate o por twitch.tv/gamercomate, donde nos están viendo las caritas, pueden participar vaya, sugiriendo el juego que vamos a sortear en el próximo programa, con el solo requisito de que sea en Steam y salga menos de 100 pesos. Por ejemplo, ya tenemos, hay gente que dice Mortal Kombat XL, hay gente que dice Cities Skylines. Es lindo juego, ¿no estuvo gratis? Es muy bueno, no, es lindo juego. Este... Son esos juegos que si fuera chico le dedicaría el tiempo que necesita, pero sí, hoy no puedo. También sugirieron Witcher 3 y Fallout 4. Bien. Íbamos a hablar hoy un poquito, algo un poquito más bajón, un poquito más... ¿Bajón? Difícil, sí, porque tiene un ambiente raro este juego. ¿Hay que dedicarlos? No, Dark Souls. Ah, yo quería un juego difícil. Y lo trajiste, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué fue lo que estabas diciéndome el otro día que no te gustaba y que cuando yo llegué a la radio empezaste a hablar sobre el Dark Souls que no pude escuchar? Ah, que llegaste tarde. Así que llegás cuando se te salga. Abundan los opinólogos. Bueno, Dark Souls. Chacho, según por lo que sé, vos estás jugando al 3. Ahora sí. ¿Y qué te está pareciendo? Es divertido, está bueno. No, me parece que tiene un par de cuestiones mecánicas que, bueno, que ya lo vamos a empezar a hablar un poquito cuando podamos, que hacen que, si bien es un juego que quiere, intenta que sean difíciles, no sé si que sea difícil, sino que uno aprenda muchas cosas de memoria. Cuando uno, por ejemplo, yo estoy jugando en cooperativo y el cooperativo se hace exageradamente fácil. Porque está planeado. Hay un escalado, sí. Igual. Sí, pero sí, está escalado. Pero ¿qué pasa? La mecánica de los enemigos, de lo que vamos a hablar ahora, hace que sea mucho más fácil y entonces por ahí pierde un poco el chiste. Ahora lo estuve jugando recién un poquito solo y sí, obviamente es distinto el juego. ¿Al 1 lo jugado? Sí, yo lo jugué al 1 y jugué al Demon's Soul. No sé si querés hablar de eso. No, el Demon's Soul lo vamos a ver. El Demon's Soul era como el a ver, sí. En lo que quisieron hacer en principio, se les fue un montón de. Tuvieron un montón de problemas. Fue exclusivo. Dark Souls es el sucesor espiritual bien hecho. Sí. Del Demon's Souls, porque el Demon's Souls lo que tenía es que, a ver, una de las cosas más importantes que tiene Dark Souls son los bosses. Sí. Es como de lo que hablas con el 90% de las personas que juegan Dark Souls, es como sobre los bosses. El otro 10% te habla de la estética y la música. ¿Qué sucede con...? Es buenísimo. El exiliado es genial. Sí, sí, salió una zunga y... Bueno. ¿Qué es lo que sucede con el Demon's Souls? Tenía 3-4 bosses que estaban buenos. Y el resto es como que eran absolutamente olvidables. Pero los que estaban buenos estaban buenísimos. Sí. Eventualmente sale Dark Souls 1, que no tiene nada que ver en sí. Es como que la historia es otra cosa, aparte en otro mundo que no tiene nada que ver. Hay guiños hacia Demon's Souls. Y una de pero... las cosas buenas que tuvo, en realidad, que sí me pareció que estuvo bueno, es que a diferencia de Demon's Souls, no era para una sola plataforma. Era multiplataforma. Claro. O sea, lo podía jugar en PC, lo podía jugar en Xbox, lo podía jugar en Play. Bueno, para arrancar. Vamos con, por lo menos para mí, la cosa que más me atrae, que justo la que estamos viendo ahora, que es la historia. ¿De qué es lo que se trata Dark Souls? Que realmente es muy interesante, no tengo manera de explicárselos ahora en un reservado completo como tendría que ser. Y probablemente lo vamos a comprometer a que lo haga, porque yo no entiendo nada. Puede ser un Niga Souls. Es que realmente es muy interesante la historia. Básicamente te cuentan sobre un mundo donde antes estaba todo gobernado por dragones. Unos dragones. ¿Pues dragones o dragones? Skyrim. Es como un Dark Souls de Skyrim. Claro. Mezclado con Game of Thrones. Todo Skyrim si lo intenta. Pues, es como los Simpsons, ¿viste? Todo ya hizo los Simpsons. Bueno, volviendo al tema. Era un mundo en el que antes estaba todo gobernado por dragones. Unos dragones con escamas de piedra que eran absolutamente inmortales. Yeah. Y se les llamaba Everlasting Dragons. Habían humanos, pero los humanos que habían no tenían alma. Entonces eran como solo carcasas vacías que hacían cosas y estaban bajo el yugo de los dragones. Me gustan todos los profesores de la universidad. Sí, no, yo te iba a decir que tenía una descripción muy atinada de lo que haces vos en streaming, pero bueno. Gracias. La cuestión es que eventualmente en este lugar, en este mundo, aparece algo que se le llama la primera llama. La primera llama es como una especie de fuego que apareció de la nada. Primero nadie que sabe por qué. Y eso es algo que le dio alma a ciertos seres humanos. Justamente, esos que están mostrando ahí. Nito, que fue el primer muerto. Sith, bueno, Sith es un mambo aparte que ya lo voy a explicar después. Win, que es el señor de la luz. Y la bruja de Aizalith. Esas tres personas fueron las que tuvieron alma, por así decirlo. Y se transformaron en lords. ¿Qué son los lords? Dioses. Los dioses esos tienen... No, son señores. ¿Qué? Son señores. Dentro de ese mundo. Lords of Cinder. No. Los lords of Cinder son otra cosa que lo vamos a ver cuando hablemos del 3. Ah, mira. ¿Qué sucedió con esto? estos tres tipos de repente consiguieron alma, empezaron a tener mucho poder, se volvieron muy poderosos, pero su poder venía atado directamente con la llama. Recareta, ah, lo tengo alma, ¿o no? Ay, la llamita. Algo más que apareció fue la Dark Soul. ¿La? La Dark Soul. Le. Dijo el nombre del juego. La. Que la Dark Soul era una llama negra que apareció que le dio humanidad, digamos, al pigmeo furtivo que nunca te terminan de explicar qué es lo que es en el juego, pero está. Pigmeo, así que enano, sí, petizo y negrito. No se sabe. Bien. No se sabe. No, una tutuca es eso, boludo. Los pigmeos son. Bueno, no importa. Dale. ¿Qué hora si estás diciendo eso? Mirá, ya está el sticker del Inadi. Estamos mirando al tema. Si quieren llamar, mi nombre es Monfus. Hijo de. Dale. La cosa es que nada, bueno, viene Sif, que es ese dragón que se veía ahí que no tenía escamas. Que sirve para limpiar la cocina. No. Ay, muy bueno, perdón. Sirve para limpiar la cocina. Me lo estaba aguantando. Bueno, llega Sif y dice: bueno, soy un dragón descamado. Todos los de su especie, porque tenían escamas de piedra que lo volvían inmortales, lo dejan de lado él, y él va con Win y le dice la manera que tenía para matar a todos los dragones, que es a partir de los milagros, que es una especie de rayo que utiliza Win, con lo que los larga y el rayo puede romper la piedra. Bien. Era tan simple y tan choto como eso, pero nadie se le había ocurrido, y nada, Win termina usando esto para asesinar a todos los dragones. Pasan los años. Pasan muchos años, los lords de repente tenían sus palacios, toda la humanidad crece, aparece algo en la humanidad que no se sabe de dónde sale, que es la maldición de los no muertos, que es que vos no te podés morir si tenés esa maldición encima. Lo que sucede es que vos revivís, pero cada vez que revivís perdís un poco de tu humanidad. Ajá. Entonces llega un punto en el que te volvés loco. Bien. Los que vos te cruzás... Es como Harry Potter. Sí, los cruces, bien. Los que vos te cruzás se llaman, ¿cómo se dice esto? Hollows. Sí. Que los Hollows son personas que perdieron absolutamente toda voluntad y ya se vuelven una especie de bicho cuando vos te acercás a atacar. Sí, ahí vi uno y el tipo tres veces le pegó primero en la pared. Bueno, eso porque la mecánica está muy bien hecha. Dale. Así que, ¿rodeas? Bueno, eso de rodeas. Y nada, hay una profecía que cuenta que cuando la llama se esté apagando y los lords ya no tengan poder, va a aparecer el no muerto elegido, el Chosen Undead, que va a llegar a revivir la llama. ¿Qué fue lo que sucedió? La llama se empezó a apagar muy de a poco. Los lords se van a agarrar la cabeza y empezaron a decir: che, no, esto no está bien. Trae un encendedor. ¿Qué? Trae un encendedor. Justamente, la bruja de Aizarit. Ahí entra en juego la bruja de Aizarit, que dice: bueno, yo la voy a tratar de replicar a la llama. Termina destruyendo toda una ciudad entera y transformando a todos sus hijos en demonios. Y es como que es un lugar que se llama Los Aizarit, que está en el juego. Destruye todo y Win dice: bueno, claramente replicar la llama no funciona. Bueno. Evidentemente esto no va. Hagamos un asado. Tomemos fernate. Hagamos un asado. No. Así que dice: me voy a sacrificar para poder encender la llama. Antes de sacrificarse, es como que agarra un pedazo de su alma y se lo da a cuatro reyes, que eran sus cuatro reyes que manejaban el reino. Uh-huh. Otro pedazo de alma de él se lo da a un dragón, que a Sith, justamente. Uh-huh. Sí, campeón. Se cree que Sith estuvo con la hija de Win. Resalté. O sea, vos me estás trayendo, perdón, real, vos me estás trayendo chismes del Dark Soul. Sí, absolutamente. ¿Lo escucharon en Gamer Combate? Sí. ¿En qué parte vamos a la mecánica? Mucho, ojo, hay mucho que está bastante explícito, pero hay otras cosas que vos te las tenés que imaginar y que son muchas teorías y cosas así. Una estética forma fálica. Nadie te explica nada en este juego. Que era algo que yo estaba charlando con Chacho el otro día. Que es que justamente eso es lo que a mí me gusta, que nadie te viene a explicar nada. Como de vida. Es que eso es así. Sí. A ver, la mayoría de los juegos es como que se siente que el mundo estuviera hecho para vos. Por ejemplo, en God of War, cuando vos te vas al infierno, que de repente vos tenés las cositas que están para colgarte y vos decís: tan justo. Es una crítica que tiene que God of War es eso. ¿Qué sucede? Uh-huh. Este juego es como que el mundo es así y vos lo estás explorando. Y vos te podés meter, explorarlo todo lo que vos quieras, pero el mundo es así. Si vos te fijás, cuando vos llegás a los palacios de los lords, no son para vos. O sea, no están acoplados a tu tamaño, porque los lords miden como 10 metros. Bien. Vos cuando te los cruzás son bichos gigantescos, y vos decís: bueno, evidentemente necesitaban un palacio gigantesco también para ellos. La cosa es que nada, Wynn va a intentar revivir la llama, no puede porque ya había fragmentado su alma. Uh-huh. Entonces la llama como que alcanza algo de poder y de repente se empieza a apagar de nuevo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué están tan desesperados por revivir la llama? Por una cuestión de que cuando la llama se reviva, ¿sí?, los lords van a volver a tener el poder completo que tenían antes. Cuando la llama se apague va a ser la era de la humanidad. No es algo malo que la llama se apague, sino que los lords no quieren dejar el poder afuera. Uh-huh. Como el peronismo. Y empieza... Y empezás siendo vos... un chosen undead que llegás... Y dale que sos vos. Exacto. Y empezás a hacer la quest para ir hasta donde está la llama y revivirla. Porque empezás en una cárcel ahí. Hablando de ir, ¿nos vamos a ir a la tanda? No a una tanda. Al tema, perfecto. Exacto, me gusta. ¿Cómo el tema, escribano? Vamos a escuchar a la gente de Vomitron. Que no sé si saben, sacaron un nuevo CD ahora hace poco. Y vamos a escuchar... es un medley, o sea, es una mezcla de varios temas de Contra. Lo escuchamos 4 minutos y volvemos con el Dark Souls. Mate. Y estamos de vuelta con esta música toda tétrica. Hablando de un reservado de Dark Souls, nos diste un anticipo de qué es lo que era un poco la historia. Sí, vamos a ver el juego por arriba. Ajá. Bueno, nada, para cerrar con esa parte, es como que de repente vos te despertás, te dan la llave de tu celda para que salgas y ahí arranca el juego. Para, ¿eso sucede en la vida real? Sí. No, está bien, por lo general, cuando te despiertas en la casa es un poquito menos divertido. Sí, viste, no te dan la llave. Sí. Y caminas complicado. Sí. Claro, en otra cosa. Vos de repente te despertás y te dicen, you're finally awake. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo se juega? La mecánica. ¿Cómo? Esa es la parte de la historia. A partir de ahí arrancás. Vos te das cuenta que es un juego muy difícil. Bastante raro. Difícil. Raro en lo difícil que es, porque de primera se ve como un juego genérico RPG, sí. Pero vos te das cuenta que trae un montón de mecánicas, como por ejemplo que vos tenés el peso de las armas, vos tenés que subirte. Cuando vos subís un level no es que todos los stats se te suben, sino que vos elegís cuál stat subir en ese level. Como en el RPG. Y cada vez te va... Como el RPG de antes, sí. Y cada vez te va costando más plata, digamos, subir ese stat. Plata o, bueno, en este caso son almas. Almas. En este juego las almas son plata. O corazoncitos, como el Kid Icarus. Y una de las cosas que para mí es... A ver, ¿cómo funciona esto de que es difícil y qué sé yo? Tiene que ver con la barra estamina. Sí. Sí. Te consume estamina correr, te consume estamina rolar, te consume estamina cubrirte, respirar, te consume estamina pegar. Atacar, sí. Atacar, todo te consume estamina, entonces vos tenés que tener un buen manejo. Y decidir cuándo tenés que rodar y si hacer un hit más, porque hacer un hit más significa que después no vas a poder rodar hasta tener el mínimo necesario para poder hacer un giro, lo cual significa que te pueden pegar los enemigos. Y en este juego, el enemigo de level 1 te puede matar. Sí. O sea, cuando vos sos level 2000, vos te vas al área donde está el enemigo más tonto de todos y te puede matar. Sí, está bien. Los bosses son bastante complicados. Tienen su mecánica, justamente, y de alguna manera tiene los lugares de golpe, los hitbox serían en este caso, que es, digamos, la caja en la cual ellos te pegan a vos, son muy grandes también. Entonces vos, por ejemplo, le querés pegar justo y un píxel te toca, listo, no solo te pegó, te interrumpió el ataque y te quitó vida y probablemente también te quite la estamina, porque eso también pasa. Igual tienen todos una mecánica muy a lo Mega Man, en el sentido de que tiene una técnica que va repitiéndose. Entonces, va a unos patrones, digamos. Tiene una serie de patrones que vos te lo podés aprender. Igual, ojo, porque eso es en el Dark Souls 1 generalmente. Igual hay un par de bosses que están re mal programados en el Dark Souls 1. No sea mal programado. Ah, no, no, es que realmente hay uno que no. Vos te agarras la cabeza y decís, ¿por qué hicieron esto? Son unos giles, esa gente. Porque no tenía tiempo. Bueno, y algo importante que es cómo te curas en el juego. Ajá, en la mayoría de los RPG, ¿vos qué haces? Te compras pociones. No, comes pancito. Comes pancito. Y comida chatarra. O papita, le pones papita, el pancho. Comes berenjena. Y la berenjena, los japoneses. Oh, y la versión de Resident Evil, que es plantita, suelo y líquido así encima. Plantita, y berenjenas. Plantita. Polvo de plantita. Spray. Lo explican igual, me di cuenta que sí. Lo explican. ¿Qué hacen con el polvo? La pregunta. Oh. ¿Cómo se curan con el polvo? ¿Dark Souls? En Dark Souls funciona de esta manera. Vos no tenés un stock limitado de pociones que se llaman Estus. Los Estus no se regeneran con nada, no tenés forma de regenerarlo. La única manera de regenerarlo es yendo a la Bonfire. La Bonfire vendría a ser un checkpoint donde se guarda tu progreso si vos te morís. ¿Qué sucede cuando vos te sentás en la Bonfire? Ya sea porque te mataron y apareciste ahí, o porque te sentaste para poder recargar los Estus, o porque encontraste el siguiente checkpoint, todos los enemigos reviven. Todos. Después te pido un segundo. Saludos, Julia, que nos está saludando. ¿Qué más, Rico? Dice. ¿Qué más dice? Gracias. Hola, Rico, si lo voy a decir porque tenemos mucha plata. Ah, nada más. No sé si tenemos comandos, porque Cuello de Botella puso Follow Age con el signo de admiración. Jaffi, explícame los comandos. ¿Hay alguno? Está el boina verde, el zapador. Bueno, Jaffi se convirtió en mediano así los comandos. Bueno, sigamos con el sol, por favor. Vale. Bien. Entonces vos tenés un stock limitado de pociones que se llaman Estus y vos te los tenés que ir tomando Estus. Y tratando de racionarlos Estus. De cierta forma para que te duren, porque la única forma que tenés de recargarlos es volver hasta el checkpoint, pero lo que significa que volver hasta ese checkpoint es volver a matar a todos los enemigos que ha matado hasta y, ahora. Y bueno, y una, y también una de las cosas que también lo hace difícil es que vos, ese, el avance, vos todo lo haces con almas, ¿sí? Uh-huh. Esto lo estoy diciendo yo, no, no porque por ahí sí. se puede llegar a malentender. Vos agarrás, matás a alguien, a algo, a lo que sea, porque no tienen género, lo matás, te dan almas. Si a vos te morís, esas almas quedan ahí como en, no sé si alguien no ha jugado al diablo, quedan ahí. Como un vos, charco. Como un charco. Vos agarras, revivís, tenés cero. Bien. Si vos vas y lo recuperás, recuperás las que tenías exactamente. Ahora, si vos te volvés a morir antes de recuperarlas, las perdiste para siempre. Bien. Y además, cada vez que vos querés subir de nivel, comprar un ítem, reforzar un arma, hacer cualquier cosa, te consume alma. Bien. O sea que cada vez necesitas más cantidad. Además de para subir de nivel, cada vez necesitas más cantidad para hacer cosas triviales como, por ejemplo, reparar el arma. Es como la vida del programador, perdés un poco de tu alma cada vez que avanzas. Y ese es el riesgo, digamos, es el miedo de perder y volver a empezar. Y esto que dice Mariano de, vuelvo al checkpoint, de alguna manera, porque el juego se graba completamente. Vuelvo al checkpoint, me curo, me relleno los gestos, me relleno la vida. No tiene pero vuelven a aparecer, no, se graba solo. Se graba solo. Aparecen, pero aparecen de nuevo todos los enemigos. Desde el punto que quiero volver hasta cada vez que llegas a la hoguera, que es el checkpoint, o sigo avanzando para ver si llego a otra hoguera y puedo ahí recuperarlo, ¿entendés? Bien. Ese riesgo. Algo que, bueno, eso viene de Monsoon, me acuerdo haberlo jugado en Dark Souls, eso, la parte multiplayer, que sí. Es como un multiplayer medio asimétrico, se podría decir, que tiene, que vos dejas mensajes. Asincrónico. Bueno, ¿eso es lo que le explicas? El multiplayer es bastante entretenido porque funciona de distintas maneras. Vos tenés tres facetas, digamos, del multiplayer. Sí. La primera es dejar mensajes en el suelo para que la gente cuando los lea le des algún tipo de consejo o algo divertido. Y lo divertido de eso es mentira. Que en realidad vos no lo podés escribir al mensaje, sino que son palabras predeterminadas que vos las vas uniendo para formar frases. Eso lo hace para que Mari no pongas pene. Vamos. Por ejemplo, pero es muy gracioso porque han hecho algo similar con un boss que la idea es que los bosses más grandes siempre te tenés que parar en el culo y pegarles, siempre. Bien. Y cuando vos antes de entrar a la arena hay un mensaje que dice Try Finger Butt Hole. Ok. O sea, bueno, sí. Los que sepan inglés, bueno, entendieron. Sí, ya está. Try Finger Butt Hole. Pero con distintas palabras todas separadas. La comunidad de Dark Souls realmente es muy divertida con eso. Sí, no, y no solo eso, porque también te llevan, te dicen, no, sí, trampa por acá. O te dicen, no, acá es perfectamente seguro. Hay una trampa. A mí pasó con Demon's Souls eso y caí un pozo, porque totalmente seguro. Sí. Y los mimics. Sí. Saliendo de eso, después tenés la fase multiplayer normal, que es o invadir a alguien, ¿sí? Que es con un orbe que vos lo rompes y podés invadir el mundo de otra persona que esté dentro de tu mismo lugar. Y le sacás el alma. Ah, eso, ganás algo, no solamente peleas. Le peleas, lo matás, ganás una cosa que se llama Ember, que sirve para aumentar tu vida máxima. Y aparte de eso, ganás unas cosas que son para unas questlines aparte. Y después la tercera faceta. También te invaden, ¿no es cierto? O sea, también te defendes y te lo dan. Si vos vencés al enemigo, el invasor. Ojo, y también lo otro es, dentro de esa misma faceta que es invadir, también es ayudar a otra persona, hacerlo medio co-op, que es dejando un mensaje blanco en el piso. Uh-huh. Esa persona va, lo toca, y cuando lo toca apareces vos en el mundo de esa persona. Vas, le ayudás a pasar un área, a matar un jefe, lo que sea, y después volvés a tu mundo si querés. Y te dan un porcentaje de las armas que encuentra el otro, qué sé yo. Lo que tiene de bueno es que esto también lo que hace es escalar. Sí. Entonces, por ejemplo, si vos tu amigo tiene nivel 45, vos estás recién empezando nivel 8, ponele, te lo reduce, si por ejemplo el 45 ayuda al de 8, te lo reduce a ese nivel en un porcentaje. ¿Bien? Y también, otra parte importante es que los bosses, a más personas haya, más difíciles son porque más cantidad de vida tienen. Sí. Y después tenés la tercera fase del multiplayer, que es meterte algún tipo de guild, digamos, que hay en el juego. Sí, los que son los, qué sé yo, son unos azules que vendría a ser como la policía, la cana de Dark Souls. Uh-huh. Que es cuando uno rojo, que son los que te invaden, y hay un azul en ese mundo, es como que ese azul aparece para frenar a ese flaco rojo. Es medio raro cómo funciona todo, son una serie de guilds aparte, pero es muy entretenido. ¿Y vos para meterte en alguno de esos tenés que equiparte un ítem? ¿Cómo? Tenés que equiparte un ítem de Covenant, o la otra es, en el uno vos te tenías que unir directamente a la Covenant, y para cambiarte a otra, te cobraban mucha guita. Ajá, mira. En fin, para ir cerrando un poco todo este tema, es bastante info la que acabo de largar, pero porque es un juego muy completo, realmente muy, muy, muy completo. A la gente que le gusta mucho el menú Durango. El juego sí. De rol. Sí, sí, el menú probablemente tenga que ver con eso, con el Demon sí. Soul, con todo, con el Dragon Dogma también, que es un juego parecido. Sí, son como que es muy anticuado, pero también yo creo que tiene que ver con el estilo que le quieren dar al juego, porque es todo muy gris, sombrío. Yo creo igualmente que estos tipos hay que aplaudirles de pie, porque crearon algo que parecía que ya no se podía seguir creando, que es un nuevo género dentro del RPG. No sé si es como un super RPG. Hay gente que le dice que este género se llama Soulblight. Claro, el tema es que, a ver, en una época donde los juegos están justo salidos, el Demon's Souls y después Dark Souls salieron en una época donde todos se estaban quejando de que los juegos estaban siendo muy fáciles y muy llevados de la mano, y salió este juego. Como cuando decían todo es multiplayer, salió Bioshock Infinite, que dio justamente la contra. Entonces, marcó una época. Esta empresa además ha hecho un montón de juegos, From Software, que ha hecho, por ejemplo, los Tenchu del año 2000-2004, lo hicieron ellos, el Sekiro que salió ahora. El Sekiro que toma Bloodborne, mucho... Bloodborne es el exclusivo, claro, es que ese justamente es el exclusivo que tiene todas las mismas mecánicas, solo que en vez de, por ejemplo, ser almas, cambia la dinámica que es sangre. Creo que en vez de escudo tenías una escopeta, así como que es un poco más industrial, bueno, sí. Pero incluso a partir de esto se inspiraron un montón de juegos indie en 2D, que son todos los juegos con onda Souls-like, que es... Hay hogueras o hay checkpoints en determinadas partes del juego, los enemigos reviven, son bastante difíciles. Le mandamos saludos a la gente de Checkpoint. Hola. Los enemigos reviven, son bastante difíciles, hay pocas pociones para curarse, y la historia es re críptica. Ahora, bien. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí, además de que la historia es re críptica, son críticos los ítems, también, por ejemplo, a mí me parece también que te dividen mucho en las clases estas que uno, cuando crea el personaje, decís, bueno, voy a ser un hechicero, voy a ser un caballero. En realidad tiene hasta relativa poca relevancia, pero en realidad es vos eligiendo una, es como que lo que haces es elegir un personaje, en realidad, a nivel 8, que tiene los puntos distribuidos de tal manera, orientado hacia esa cosa. Si vos cambias los puntos, lo dirigías a otra cosa. Y de hecho hay uno, que es el Clean Slate, digamos, el que empieza a nivel 1, que directamente lo puedes dirigir, el exiliado, pero lo puedes dirigir hasta donde quieras. La idea del juego, yo habiendo los juegos poco, pero leí mucho sobre el desarrollo, es que ellos querían que la forma de elegir dificultad sea según cómo elegís el personaje. Sí, el Dark Souls 2, por ejemplo, está más marcado, porque creo que tenés menos para elegir, pero está más marcado que si elegís este personaje se te va a hacer un poquito más fácil porque es más a distancia y después más cercano. Después tenés los anillos que te hacen el juego más difícil. Que eso quiero decir todo. El Ring of Calamity en el 1 hace que vos tomes doble daño. Claro. Porque sí. Y no tiene otro efecto. No, hay un anillo. Es como la quiero pasar mal. Hay un anillo que es el anillo de la seguridad, por ejemplo, que vos te lo pones. Y si te morís, no perdes almas, pero se te rompe el anillo. Y debido al sacrificio. Sacrificio es. El sacrificio. Eso, porque sos masoquista. No, sí, el anillo del coso. El anillo de Calamity. No. De que te hacen doble daño todo. Y no, eso era a propósito, porque si vos veías en el PvP a una persona con eso, significa que cuando vos le pegara le iba a sacar el doble, y si esa persona te mataba era una ofensa terrible hacia vos. ¿Saben que salió Dark Souls 1 Remaster? Que está un poco más actualizado. Que podemos llegar a regalarlo también, porque ¿Qué cuál es la crítica? Yo tengo un problema con el Dark Souls 1 Remaster. Tengo un problema con muchas cosas. A ver. No, está bueno. No te voy a decir que no está bueno. Está bueno, pero... A mí no me terminó de convencer muchas cosas porque realmente se sigue sintiendo bastante Duranga, lo han pulido bastante, pero se siente muy duro y yo creo que deberían haber hecho un remake con el motor del 3. El 3 tiene otro motor que es increíble, que está buenísimo, que vos te acercás y vos podés ver las grietas del cuero en la espada y además de eso es mucho más fluido. En cambio, lo que hicieron fue agarrar el motor del 1 y empezar a limpiarlo un poco, limpiarle las texturas y volverlo a mandar así. Y qué sé yo, corrigieron ciertos problemas, pero por ejemplo, todavía tenés bajones de FPS en algunas áreas. Bueno, acá tenemos a Javi de Pacheco que dice, bueno, nunca lo jugué, pero lo escucho y veo el juego y me tienta mucho. Pasa que ahora estoy con No Man's Sky y me demanda más. No, bueno, No Man's Sky es otra cosa. Largalo al No Man's Sky y ponete a jugar. Dice Javi de Pacheco que bueno, que los open world tan grandes no lo dejan jugar otra cosa, dice, te exige mucho tiempo. Bueno, yo por eso Skyrim y tengo que cortar un ratito, por ejemplo. Es una realidad. Una de las cosas también que por ahí a mí me pasa con este juego, yo ahora que lo estoy jugando en cooperativo, bueno, por ahí sí, nos juntamos, lo jugamos y hacemos de un punto a otro. Pero por ahí es verdad, no tenés tiempo y sabés que no sabés si vas a llegar a un checkpoint. Entonces cuando, obviamente, tenés poco tiempo, por ahí no te das a jugarlo solo. Claro, salvo como que me abandona de borde. Salvo que te dediques a hacer una cosa que por ahí es muy japonés y que este juego yo creo que se basa mucho de eso, sí. Que es farmear. Sí, bueno. Es decir, bueno, voy de tal punto, farmeo todo lo que hay entre medio y listo. Pero es que si no, la otra, si no tenés tiempo, te vas una tanda. Exacto. Y volvemos. Vamos a una tanda comercial y volvemos para cerrar el programa. Porque... Gamer. Gamer. Con mate. Gamer con mate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Con mate. Y volvemos como para ir cerrando un poco la parte esta de Dark Souls. Tenemos mensajes. Jordan nos está diciendo que Maxi, un amigo de nosotros, figura en Steam jugando Dark Souls 3 hace 4 días y no responde. Que alguien llama a la vieja. Wow. Fíjese si está respirando. Porque sí. Puede ser que esté en estado. Quizás se lo conoce Mimic. Es normal. Yo lo he hecho. Es normal. Quédense. Tanto te dice el juego. Porque a mí no me enganchó tanto. Tenía que dar una segunda partida. A mí no me enganchó. Por ahí tiene que ver con lo que queremos hacer un poco, que es cerrar esto. A mí, en principio, yo habiendo jugado el Demon's Souls, que en su momento me enganchó un montón, sí. Me lo terminé casi. Así, prrra. Todo junto. ¿Cómo? Prrra. Prrra. Prrra. Te da. No, ni. Nombre del programa, prrra. Prrra. Prrra, prrra, prrra. Después, como que quise jugar al Dark Souls 1 y eso, yo sentí que era un poco duro. Y digo, no lo jugué. Y ahora me dijeron, mirá, está en oferta en Steam para que lo juguemos de a 3, porque el Ay, no 3, juega Borderlands con nosotros, ¿verdad? ¿Qué es la? Se juega de a 3, puedes jugar de a 3 en cooperativo y hasta de a 4 con un ítem. Que también hace que te invadan a una o dos personas. O sea, es como el cuarto es el ítem. Sí, sos Monfus. Yes. Lo estoy jugando así multiplayer. La verdad que ahí sí me enganchó un poquito. Juli, que estaba me dijo que estaba empezando a jugar Dark Souls 1 y que no sé si lo había terminado. Bueno, ya que estamos hablando de eso, bueno, ¿para quién se lo recomendarías el juego? Si lo recomendarías o no. Honestamente, yo. Para mí es un juego increíble que todo el mundo debería por lo menos probar a ver si le gusta. Si te gustan los RPG, lo vas a amar. Los RPG medieval fantasy. Es góticos, como que, aparte. ¿Qué? Góticos, porque tiene mucho gótico pesado. Sí, pero es más medieval, así. Mucho, muy medieval. Con niveles de ese típico nivel de plataformeo donde van pasando así las cuchillas por el medio de un pasillo y vos decís, Dios santo Cristo. Bueno. Si te gusta el RPG medieval, te va a encantar. Y un toque de paciencia, porque yo creo que... Sí. Y es que no te tenés que frustrar cuando te morís, o incluso si te morís y te es parte de la mecánica. Está bueno. Es que es parte... El primer logro del Dark Souls 2 se llama Esto es Dark Souls, y pasa cuando te morís. Bueno, me acuerdo que repartían videos de Dark Souls, creo que tengo el 2, que abrí en la caja, Judá. Sí. El Demon's Souls, que obviamente es el antecesor espiritual, el primer nivel era que... Vos llegabas a un jefe y el jefe te tenía que matar. Porque vos empezabas como muerto, ¿no es cierto? Entonces era el tutorial. Si lo matabas, avanzabas un poquito y te mataba un dragón. O sea, es esa idea. O sea, que vos aprendas en base al error. Obviamente, puede llegar a generarte esa frustración que te gana de romper el teclado. Hay muchos videos. Estuve viendo de los chicos del bar de Luis y nos mandamos un saludo. También es como que la parte del chiste es ver cómo te calentás también. Y cómo aprendés que por ahí un pequeño error puede ser que pierdas. Ahora, cuando lo vencés y decís, loco, lo maté, es como... La sensación de progreso que te da ese juego te lo da muy pocas cosas. Bien. Igualmente, si hay gente que, por ejemplo, no se lo corre en la computadora, yo personalmente les recomiendo, si quieren probar algo similar a Dark Souls, que prueben Blasphemous o Hollow Knight. Principalmente Blasphemous, que es lo más cercano que haga un juego bien Souls-like. A todo esto se le dice Souls-like. No, que estoy viendo a Jaffi que está apoyada en la botella así, en punto de la cámara. Es como que se quiere ir, escucharme usted, no sé. Me quiere ir el bebé del sí. ¿Cómo se dice esto? Del Death Stranding. Bueno, ya que estamos, bueno, acá tenemos. Porque sale más de 100 pesos, desgracia, pero ya vemos. Ya vemos. Usted me comprometió. Por ahí a Monfu pone la plata en plazo fijo. Me encanta porque lo tengo que hacer yo, usted también gana plata. Yo pierdo plata. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por venir a darnos esto. La verdad que a mí me parece que es un juego que está bueno para enseñarle ahí a otra generación. Paciencia. La paciencia. Exactamente, la paciencia y el aprender a través del error, que es algo bueno. Y no romper pantallas, por favor. Nosotros, para cerrar el programa, siempre tenemos un OST. Esta vez, por sugerencia de Mariano, trajimos el OST de Hollow Knight. Es buenísimo el juego y ya va a venir la historia de Javi Pacheco, programación. Programón, chicos, los veo el sábado. Bien, y recuerden que mañana hago el streaming de a las 10 de End of Show, a ver si lo puedo terminar. Sí, ya está. De Resident Evil 7. Resident Evil 7 y no más Resident Evil 7. Bien. Y la parte 7. Recuerden que todos los programas que nosotros hacemos, y con tanto amor y cariño, gracias a ustedes, los subimos a iVoox. Ya no puede hacer el último Resident Evil, todavía lo podemos meter en VR. No. Bueno, todo esto en la página de Gamer Combate si quieren que Monfo juegue Resident Evil 7 con VR. No tengo casco. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama la página? Se llama gamercombate.com. Pueden ver nuestros programas anteriores, los reviews, las notas de opinión. También tenemos el Facebook, como facebook.com/gamercombate, donde tenemos noticias todos los días. El Twitter. Instagram, todo como Gamer Combate. E incluso en YouTube, porque ahora tenemos un review que estuvo subiendo de unos auriculares, ¿no? Sí, que ahora estoy preparando para el siguiente, que estoy probando. Hice un video de Monfus del pasado haciendo un unboxing y ahora Monfus del futuro de un mes, que tengo que probarlos ahora. Y el de Jaybird, pero bueno, ahí está haciendo los nocanitos de Samsung, un review un poco no tan técnico, sino explicando la experiencia de por qué está atrevido a videojuegos, porque escucho podcast de videojuegos, como Gamer Combate. Y además en las entrevistas que Chacho está subiendo de Argentina Game Show, que hicimos todos en la Argentina Game Show, lo pueden estar escuchando durante toda esta semana. Les agradezco a todos por escucharnos. Gracias, Deca, por estar en los controles. Gracias, Magic, por venir a hacer tu comic relief. Gracias, Jaffi, por venir a poner tu cara de modelo. Gracias, Booker, por llegar tarde. Gracias, Monfus, por nada. Gracias. Les agradezco a ustedes por escucharnos. Nos dejamos con el OST de Hollow Knight todos los sábados 19 horas por FMUTN 94.5. y Chacho peinado como berenjena. Ya saben, si se les corta la luz, alumbren la pelada de su pelado más cercano. En este caso, Chacho. Berenjena. Nos vemos. Chau. Mate. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. ¡Action! Mm-hmm.